De Chile. Claro, Pero claro. digo, qué difícil debe ser. ¿Cómo te no? No, no, yo te voy Me preguntando. reacuerdo de las Bueno, cosas. para sumar voces a este También me debate. acuerdo de un jugador, discúlpame, Fernando Redondo, que renuncia a la selección nacional para jugar en la selección mexicana. Bueno, no te agrandes, no te agrandes. Para sumar voces a este debate está Jimena, sí, ella es periodista deportiva. Jimena, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, hola, ¿cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, Cuéntame. Jimena, estamos justo en el momento de debatir acerca de un tema, el tema que elegimos hoy, que no es cualquier tema, porque específicamente es fútbol y mujeres, Sí, ¿no? lo mejor que hay. Lo mejor que hay, bueno. En la presentación yo decía, bueno, o es una cosa o es la otra, por supuesto que las chicas del equipo de la radio me hicieron fuck you, me insultaban, ¿no? Pero bueno, yo lo que planteaba es que, más allá de que hay ciertas personas, por ejemplo, una chica que puede dedicarse a jugar al fútbol o una chica que Claro. se dedica a hacer periodismo deportivo, el resto es como que están flotando un poquito en un mar de desconocimiento, por ejemplo, de lo que es la ley de la posición adelantada, ¿no? Que bueno, mi compañera le preguntamos si la pudo explicar, realmente me dejó sorprendido, pero si hablamos en términos generales, a veces se complica un poco esto, ¿no? Sí, igual te digo que hoy en día es más habitual una mujer en la cancha que un hombre. Vos Ajá. vas y tenés el 50% de hombres y 50% de mujeres. Yo que voy a la cancha siempre, por eso te lo digo. Claro, pero bueno, ¿Vos, Esteban, hace cuánto que no vas a la no, cancha? yo no voy a la cancha, pero por motivos muy personales que tengo que Por cábala. no, en algún momento tuve, no sé, me pasó que no me sentía identificado con ciertos momentos del club del cual me siento identificado y pensé que estaba tirando la plata a la basura y a partir de ahí tomé la costumbre de no ir más. Sí, porque A mucha gente le ha pasado me ha eso. pasado, sí, me ha pasado A entonces. mí, por suerte, no. Bueno, pero vos te dedicás a eso también, Yo me ¿no? dedico a eso, sí. Tengo también trabajo en una radio en la cual me echo lo que es. O sea, lo mío es el deporte y el rock. Claro. Me pasa últimamente con la selección argentina, como también le pasa a mi compañero Sergio González acá, que él también está metido en el ámbito del deporte, que últimamente no nos invita a la selección argentina a ver los partidos, ¿no? Como antes. ¿Qué Mira, opinión nos puedes dar? Queremos escuchar en este caso la opinión de una persona que se dedica especialmente a eso, de lo que es el estado actual de la selección argentina y lo que es el actuar del técnico Martino. a mí, Martino, yo esto lo voy a hablar no como lo hablo como hincha del fútbol. Es un técnico que no me gusta, no me gustó nunca. Me parece que no está a la altura de las consecuencias, digamos. O sea, en realidad se ven las consecuencias de lo que él no está como para dirigir una selección mayor. Le ha ido mal con el Barcelona, que Claro. todos decían que era un avión, no era un auto. Claro. Y le fue mal. Y le ha ido mal con la mayoría de los equipos que ha estado. Me parece que en el momento que llegó él a la selección, después de Isabela, que era un técnico que va muy, muy para adelante, que le gustaba jugar, que le gustaba eso, totalmente resultadista, uno que quería ganar y nada más que ganar. Martino no lo siento identificado a eso y me parece que no le sirve, no le suma a la selección. Claro, bien. Y aparte de que, bueno, tenemos tanta mala suerte que tenemos casi todos lesionados, ¿no? Está Messi lesionado, ¿no? Y Agüero, Marco Rojo, que para mí el mejor de la selección es Marco Rojo, para mí, ajá, en sí. mi punto de vista, porque es un jugador que es defensor y vos lo ves haciendo goles, o sea, ¿entendés? Messi para mí también es uno de los número uno, si bien en la selección no se le ha estado dando, es muy bueno y eso no hay que discutirlo, porque vos fíjate lo que fue estos dos partidos sin Messi. Si Claro. bien es, todos lo tienen como el vendepatria o lo que sea, es un chabón que le influye, perdón la palabra, ¿no? Pero le influye mucho al equipo, le da mucha seguridad. Sí, bueno, realmente las críticas a Messi uno a veces no termina de comprenderlas, ¿no? Porque me parece que ahí también uno cae en una ingenuidad cuando pide que un jugador juegue de la misma manera que juega en su club en una selección, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, porque él en el Barcelona convive todos los días. Exactamente. Con la selección está tanto tiempo, 15 días antes. No sirve a nadie, creo que le sirve eso. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, esa reflexión a veces, y acá ya nos metemos en un tema, hablando no solamente de mujeres, estamos hablando de hombres, de tipos que tal vez viven el fútbol de una manera muy especial, pero caen en esta crítica muy simple, muy barata, de decir, no, Messi es un vendepatria porque no juega de la misma manera. Cuando hay un montón de cuestiones que suceden en el medio, ¿no? Que hacen que la circunstancia sea compleja. Sí, pues, tal cual. Vos te pones a ver a la mayoría de los jugadores que están hoy en la selección argentina, les está costando un montón. Pero vos fíjate el esquema que pone Martino, a ellos no les está costando. Claro. ¿Entendés? Porque Martino es un técnico que sale a aguantar un partido, y a mí eso no me gusta. Sí. Y yo estaba acostumbrada, si vos te pones a ver técnicos anteriores, hasta Maradona era un técnico que le salía a buscar un partido. Y si no hubiese estado Sabela en el momento que estuvo, hubiese sido a Maradona, le seguía a Martino, Maradona hubiese sido el mejor técnico que tuvo en los últimos tiempos, porque nos llevó hasta el cuarto de final de un mundial, hace cuánto no llegaba una selección. Claro, exactamente. Se ha hablado mucho también, por ejemplo, de las incorporaciones que hace al plantel. Por ejemplo, en el día de ayer jugó Ramiro Funes Mori. ¿Sí? Sin embargo, creo que jugó un poco mejor que más. Sí. Sí, bueno, pero son porque está en la selección. Son dos jugadores del fútbol local. Bueno, no, Ramiro Funes Mori sigue estando, ¿no? Lo vendieron, ¿no? Sí, Ramiro sí, el que se fue, Rogelio. Claro. No, pero me parece que a los dos, ¿no? Los dos están fuera, a ver, allá me... Sí, están los dos afuera ya de Argentina, pero es como que se habló mucho de los Funes Mori, y de golpe aparece uno de los hermanos en la selección. ¿Qué te genera y qué te genera el hecho de poner un tipo como Más, ¿no?, que juega en San Lorenzo? Me parece una pavada de Martino querer probar un equipo en una eliminatoria. Ajá. Tenés un montón de amistosos para probar jugadores. Claro. Y él empieza a probar jugadores en una eliminatoria. Está bien, tiene un punto la selección, dos puntos, no. Uno solo. Un punto solo tiene la selección. Uno de seis. Es una vergüenza, me parece. Más cuando la selección siempre es candidata a todo. ¿Entendés? Que la selección argentina siempre sea el candidato a ganar un título, que tenga un punto en la eliminatoria, me parece que Martina tiene que rever un poco las cosas. Bueno, es la primera vez en la historia que Argentina en los dos primeros partidos del Mundial no convierte goles. Y es, creo que es la segunda vez desde el año 69 que no ganaba dos partidos, que no ganaba un partido en los primeros dos partidos. Así que estamos frente a una circunstancia complicada. Sí, aparte no le agrada a nadie. Vos fíjate que Martino está siendo exageradamente discutido en este momento. Él no se va a ir. Y nadie entiende por qué sigue, en realidad, porque a él lo puso Grondona, eso es sabido. Claro. Pero también el tema que no hay algún técnico como para decir, bueno, que venga tal. A mí, yo hablando con, recién tomando un mate, hablando con amigos, a nosotros nos gusta mucho Simeone. Claro. Nosotros decíamos que me parece que ya es época de Simeone, que es un técnico que la verdad que demostró con creces que le encanta ganar, claro, que lo único que quiere es ganar y que es lo que necesita hoy en día la selección argentina. Sí, coincido totalmente. Sí, ayer también en una charla yo les pedí al Cholo, no, olvídate, y me parece que es el momento. Lo que pasa que, bueno, también hablando con la gente acá, con mis compañeros, y es verdad, el Cholo no tiene, parece, trazado dejar su actual puesto en el Atlético de Madrid. Claro, él no está interesado en eso, porque claro, él no se siente seguro. Pero yo creo que una charla de... No sé, ponele... Una llamadita. Claro, vos me decís que Tinelli va a ser el nuevo presidente de AFA. Ponele que llegue a hacerlo. O segura, uno de los dos. Que vayan y hablen con él y le den la confianza que él necesita. Para mí, Simeone, bien. Bien. Jimena, ya volviendo un poquito al plano del humor, que es también un poco el eje de los debates y de este programa. ¿Se puede ver un partido? No te vamos a tomar a vos en tu caso, porque sos periodista deportiva, ¿no? Pero ¿se puede mirar un partido seriamente, el novio con la novia sentados en el sillón, un partido de la selección argentina, y no llegar a la acción del novio diciéndole basta, no hables más pavadas? ¿Se puede? ¿Existe eso o estamos hablando de una utopía? Es raro. A mí, mi novio es feliz de que a mí me guste el fútbol. Claro. Pero tengo amigas que no tienen ni idea de la vida, que les empezó a gustar la selección por el Pocho Lavezzi, por ejemplo. ¿Entendés? Que vos decís, Dios, mátenlas, maten a estas pibas, se me quería morir. ¿Entendés? Pero sí, hay de los dos lados. Tenés gente que... Tenés chicas que tienen mucha idea de fútbol. Yo tengo mis dos hermanas que les encanta el fútbol. Sí. Lo ven y nada, se ponen más locas que mis hermanos, inclusive. Claro, claro. Y tengo también chicas que conozco que no tienen una idea de lo que es una pelota, pero cuando, no sé, le tira el novio o lo que sea, que es un equipo, ay, sí, yo soy de Boca, te dicen. Por favor, querida, no tenés ni idea de qué estás hablando. Pero sí, hay de las dos cosas. Hoy en día, te digo, la verdad, para mí, mi punto de vista, es más las que saben que las que no. Más las que saben que las que no. Te estás jugando en una frase fuerte. Te estás jugando fuerte. Te voy a contar una cosa. Yo cuando empecé a estudiar la carrera, éramos tres mujeres nada más. Ajá. Yo me recibí ya en el 2010. Sí. Éramos tres mujeres nada más. Tengo una misa muy amiga de una de las chicas que da clases en la facultad, porque ahora está la materia, o sea, la carrera periodismo deportivo en la facultad de periodismo. Sí. Y hoy en día es casi el 50% de, o sea, son 50 alumnos, 25 mujeres y 25 varones. Qué bueno. No es como antes que éramos 36 varones y éramos tres chicas. Mm. Entonces, como que vos te das cuenta que a él le va gustando más, le va tirando más la... lo que es el deporte en sí, porque calculé que a mí me encanta, yo soy fanática del fútbol, pero también me gusta mucho mirar boxeo, me gusta mirar otros deportes. ¿Y ves que las chicas también practican los deportes o solamente es una cuestión más bien teórica? No, mira, yo tengo mi ahijada, por ejemplo, tiene 16 años, que es delantera en Estudiantes de La Plata. Ah, mira vos. Y mirá. Tengo a mi hermana, que bueno, ahora se lesionó, pero ella también estaba haciendo torneos de fútbol. También eso, hay muchos torneos de fútbol femenino ahora. Muchos. Sí. Que a mí me han invitado a jugar y todo. Yo digo, a mí me encanta el fútbol, amo a mirar el fútbol, pero soy la típica mina que corre y se cae a los dos pasos. No coordina mi cuerpo con mis piernas. Bueno, indudablemente venís de una familia que le gusta frecuentar el ámbito del deporte, en este caso del fútbol. Y ya para ir finalizando, no sé, vamos a meternos de lleno en el fútbol local. ¿Cuáles son los jugadores, nómbrame dos o tres, del fútbol local que hoy en día te llaman la atención, vos como periodista deportiva, que hacen la diferencia o alguna posible revelación en este torneo que ya está a punto de culminar? ¿Quién te llama la atención de todos los que hay? Del fútbol, hablamos local, sí, acá sí, en La Plata, sí. O no, la República Argentina, el torneo argentino. Perfecto. Bueno, porque yo soy obviamente un club de La Plata. Sí. A mí hay un jugador que me encanta mucho que es Diego Mendoza. Ajá. Que es un muchacho gigante, grandote. Sí. Que para mí va a ser la revelación de lo que es, porque es muy chico todavía, tiene 20, 21 años. Claro. Sí. Y después también ponele, me encanta a Carlitos Tevez. Al que no le gusta Tevez, no le gusta el fútbol. Sí, prácticamente. Después tenés varios jugadores, ponele, me gusta mucho Chito Villalba de San Lorenzo. Sí. Ha bajado un poco su rendimiento, pero era un jugador. Discúlpame, vamos a hacer la comparación con nuestro columnista en deportes, que está del otro lado, él no puede hablar porque no tiene el micrófono, pero le vamos a pedir al columnista que haga, que asiente con el pulgar, o para arriba o para abajo. A ver, por ejemplo, Diego Mendoza. A ver, no, dice que no. Pulgar para abajo. Carlos Tevez, pulgar para arriba. Sí. Tito Villalba, pulgar para arriba. Bien, ¿cuál otro? Sí, porque te digo, a mí es un jugador que me encanta, no sé. Sí. Yo, no, o sea, San Lorenzo es un equipo que no me va ni me viene, pero cada vez que juega me gusta mirarlo por él. Es joven, ¿no? Sí, es joven. Sí, debe tener 20 años, 21. Bien. Había dejado de ser titular en un momento y después se volvió a ganar el puesto porque es un jugadorazo, a mí me encanta. Bien. Después tenés varios jugadores. A ver, dos más, nombrame dos más. Ponele en Gimnasia, no, porque sabes que es un equipo que no puedo mirar. Bueno, sí, ya ha quedado. Entonces, bien claro tu posición. Y no, pero tenés varios jugadores. Ponele, a mí de River me gusta mucho el arquero. Bien. Me parece bastante... serio. Barovero. Que no transmite mucho. A ver, allá. Muy bueno. Bien, allá te dan el ok también, Y también el arquero de central. El arquero central, pero el suplente, no el titular. Caranta, no. No, el suplente. No me acuerdo el nombre en este momento. A ver. García, dicen allá. Sí, que es un arquerazo. No sé si lo han visto jugar alguna vez. Yo lo he visto en dos partidos nada más que jugó titular. A ver, ¿allá coincidimos? No lo vio. Mira, a ver, Sergio González, por favor. Un poquito, a ver, escúchame la cosa, hermano. Decile dale. Que busque por internet, que busque dos partidos de él. Justo sí. Uno fue el partido contra Estudiantes, que se atajó la vida. Yo no lo podía creer. Bien. Bueno, buenísimo. En la mayor parte coincidieron. Le faltó información a Sergio González, a nuestro compañero. Así que ahora lo vamos a castigar. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y bueno, en algún momento nos volveremos a comunicar. Gracias. Dale, listo, genial. Bueno, un beso.